hoy especial con los álbumes más vendidos. Rumors es el undécimo álbum de la agrupación Fleetwood Mac, estrenado el 4 de febrero de 1977. Contiene las canciones Go Your Own Way, Don't Stop y You Make Loving Fun, que alcanzaron el top 10 de Billboard, además de Dreams, que llegó al primer lugar. Rumors fue un éxito comercial instantáneo, vendiendo más de 10 millones de copias en tan solo un mes de su lanzamiento. Ganó la categoría de álbum del año en los premios Grammy de 1978 y recibió certificaciones de diamante en varios países, incluidos el Reino Unido, Canadá, Australia y Estados Unidos. Rumors ha vendido más de 40 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en el noveno álbum más vendido de todos los tiempos. En 2020, Rumors fue calificado como el séptimo mejor álbum en la lista de la revista Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. What you love, what you love.

Jairo Muñoz está presentando los álbumes más vendidos en la historia de la música en Estrellas de Medianoche. Especial de hoy, lunes festivo, en Estrellas de Medianoche, los álbumes más vendidos. Hotel California es el quinto álbum de la agrupación Eagles, estrenado el 8 de diciembre de 1976. Fue el primer álbum de la banda con el guitarrista Joe Walsh, quien había reemplazado al miembro fundador Bernie Ledon, y fue el último álbum de la banda en presentar al bajista fundador Randy Meisner. La portada es una fotografía del Hotel Beverly Hills. En la vigésima edición de los premios Grammy, la canción Hotel California ganó la categoría de grabación del año. El álbum también fue nominado a álbum del año, pero perdió ante Rumors de Fleetwood Mac. Hotel California es el séptimo álbum más vendido de todos los tiempos, con ventas que alcanzan los 42 millones de copias. En 2012 ocupó el puesto número 37 en la lista de la revista Rolling Stone entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Stab it with their steely knives, but they just can't kill. Estos son los álbumes más vendidos en la historia de la música en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Hoy lunes festivo en Estrellas de Medianoche, los álbumes más vendidos. Bat Out of Hell es el álbum debut de 1977 del cantante Meatloaf y el compositor Jim Steinman. El álbum se desarrolló a partir del musical Neverland, una versión de rock futurista de Peter Pan que Steinman escribió para un taller en 1974. Bat Out of Hell fue grabado entre 1975 y 1976 y generó dos álbumes secuelas de Meatloaf. Bat Out of Hell 2, Back into Hell de 1993 y Bat Out of Hell 3, The Monster is Loose de 2006. Bat Out of Hell ha vendido más de 43 millones de copias, lo que lo convierte en el sexto álbum más vendido de la historia. En 2012, la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto 343 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Bye. Están escuchando en Estrellas de Medianoche los álbumes más vendidos en la historia de la música. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Hoy con los álbumes más vendidos. The Greatest Hits, 1971-1975, es el primer álbum recopilatorio de la agrupación Eagles, estrenado el 17 de febrero de 1976. Contiene una selección de canciones de los primeros cuatro álbumes de la banda que se lanzaron entre 1972 y 1975. En la lista Billboard de los 200 álbumes, el álbum alcanzó el número 1, donde permaneció durante 5 semanas. The Greatest Hits 1971-1975 tiene la distinción de ser el primer álbum en recibir la certificación platino para reconocer los álbumes que venden 1 millón de copias en Estados Unidos. Actualmente está certificado 38 veces platino, lo que indica ventas de 38 millones de copias solo en Estados Unidos, suma que alcanza los 44 millones en el mundo para convertirse en el quinto álbum más vendido de la historia. Thank you. En 97.7 FM, Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Los álbumes más vendidos en la historia de la música. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Hoy lunes festivo presentándoles los álbumes más vendidos. The Dark Side of the Moon es el octavo álbum de Pink Floyd, estrenado el 1 de marzo de 1973. Desarrollado durante presentaciones en vivo antes de que comenzara la grabación, fue concebido como un álbum conceptual que se enfocaría en las presiones que enfrentó la banda durante su arduo estilo de vida y también en los problemas de salud mental del ex miembro de la banda Syd Barrett, quien dejó al grupo en 1968. El ingeniero Alan Parsons fue responsable de muchos de los aspectos sonoros de la grabación y de la contratación de la cantante de sesión Claire Torrey, que aparece en la canción The Great Gig in the Sky. The Dark Side of the Moon se centra en la idea de la locura, explorando temas como el conflicto, la codicia, el tiempo, la muerte y la enfermedad mental. El álbum fue promocionado con dos sencillos, Money y Us and Them. The Dark Side of the Moon ha vendido más de 45 millones de copias en el mundo, lo que lo convierte en el cuarto álbum más vendido de la historia. Está presentando los álbumes más vendidos en la historia de la música en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira, los álbumes más vendidos. The Bodyguard Original Soundtrack Album es un álbum de la banda sonora de la película El Guardaespaldas, protagonizada por Whitney Houston y Kevin Costner. El álbum se estrenó el 17 de noviembre de 1992. La primera cara presenta canciones grabadas por Whitney Houston, mientras que la segunda contiene el trabajo de varios artistas. Whitney Houston y Clive Davis fueron los coproductores del álbum. El álbum fue un gran éxito mundial, alcanzando el número 1 en 18 países. The Bodyguard se convirtió en el primer álbum verificado por Nielsen SoundScan en vender más de 1 millón de copias en una sola semana. En un momento, el álbum vendió más de 1 millón de copias por semana durante varias semanas seguidas. Con ventas de 45 millones de copias en todo el mundo, The Bodyguard es el álbum de banda sonora más vendido de todos los tiempos, así como el álbum más vendido de una mujer en la historia de la música y el álbum más vendido de la década, además de ser el tercer álbum más vendido de todos los tiempos. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. And that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you love. And I will always love you. I will always love you. I will always love you. I will always love you. Estos son los álbumes más vendidos en la historia de la música en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Los álbumes más vendidos, especial hoy lunes festivo en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Back in Black es el séptimo álbum de la banda de rock australiana AC/DC, estrenado el 25 de julio de 1980. Fue el primer álbum de la banda en presentar a Brian Johnson como cantante principal luego de la muerte de Bon Scott, su vocalista anterior. Después del avance comercial de su álbum Highway to Hell de 1979, AC/DC planeaba grabar una continuación, pero en febrero de 1980, Scott murió por intoxicación alcohólica después de una borrachera. En lugar de disolverse, los miembros restantes del grupo decidieron continuar y reclutaron a Brian Johnson, quien anteriormente había sido vocalista de una banda llamada Jordi. El álbum fue compuesto por Brian Johnson y los hermanos Angus y Malcolm Young y fue grabado durante 7 semanas en las Bahamas desde abril hasta mayo de 1980 con el productor Robert John Mott Lange, quien también había producido Highway to Hell. La portada completamente negra del álbum fue diseñada como una señal de luto por Bon Scott. Back in Black ha vendido aproximadamente 50 millones de copias, lo que lo convierte en el segundo álbum más vendido en la historia de la música. Entre sus canciones, Back in Black incluye el tema que le da título, Hell's Bells y You Shook Me All Night Long. Yeah. escuchando en Estrellas de Medianoche los álbumes más vendidos en la historia de la música. Los álbumes más vendidos en toda la historia de la música. Especial de hoy, lunes festivo, por Emisora Cultural de Pereira 97.7 y el programa Estrellas de Medianoche. Y llegamos al álbum más vendido en toda la historia. Thriller es el sexto álbum de Michael Jackson, estrenado el 29 de noviembre de 1982. Fue producido por Quincy Jones, quien previamente había trabajado con Michael Jackson en su álbum de 1979, Off the Wall. Michael Jackson, con la continua reacción contra la música disco en ese momento, se movió en una nueva dirección musical, lo que resultó en una mezcla de sonidos pop, post, disco, rock, funk y rhythm and blues. Paul McCartney aparece en The Girl Is Mine, el primer lanzamiento del álbum y la primera aparición acreditada de un artista destacado en un álbum de Michael Jackson. Se lanzaron 7 sencillos del álbum: The Girl Is Mine, Billie Jean, Beat It, Wanna Be Starting Something, Human Nature, PYT, Pretty Young Thing y Thriller, todos llegando al top 10 de Billboard, con Beat It y Billie Jean alcanzando el número 1. El video musical de Thriller se estrenó en diciembre de 1983 y se reprodujo regularmente en MTV, lo que también incrementó las ventas. Con 32 millones de copias vendidas en todo el mundo a fines de 1983, Thriller se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos y fue ratificado por Guinness World Records el 7 de febrero de 1984. Thriller fue uno de los primeros álbumes en utilizar videos musicales como herramientas promocionales. A los videos de Billie Jean, Beat It y Thriller se les atribuye la transformación de los videos musicales en una forma de arte seria. Thriller es el álbum más vendido de todos los tiempos, con ventas de 70 millones de copias en todo el mundo.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. The great